lunes de viernes aquí en Radio Utopía 107.3 y también a través de internet, a través de las www.radiotopia.es. Bueno, estamos esta tarde aquí en el nuevo estudio con alguna, yo creo que con alguna pequeña dificultad, pero bueno, creo que se me escucha a través del audio. ¿Sí? Bien. Bien, pues nada, estamos hoy aquí para hablar de la plataforma de afectados por la hepatitis C, para hablar del grave problema que se ha planteado recientemente en torno a la enfermedad hepatitis C. Y para ello nos acompañan varios miembros y gente afectada también de la plataforma de afectados por la hepatitis C. Entre otros está aquí Ángeles. Buenas tardes, Ángeles. Hola, Armando. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Bueno, ahora iremos desgranando quién eres, un poco cuál es la situación en la que os encontráis ahora mismo. Estáis en un encierro también en el 12 de octubre. Exacto. Y también está con nosotros Yolanda. Buenas tardes, Yolanda. Hola, buenas tardes. Y nos acompaña también Antonio Plaza. Buenas tardes. Juan, ¿qué tal? Que, bueno, para hablar un poquito de la situación. Vamos en primer lugar, si os parece, a hacer un breve resumen de los acontecimientos para el oyente que quizá no esté informado de los acontecimientos que han ocurrido recientemente. Y no sé, uno de los tres tenéis micros abiertos para libremente explicar. Al principio todo surge por un nuevo medicamento, que es el Novaldi, famoso, ¿verdad? Sí, que en realidad estamos haciendo mucha publicidad a la marca Sovaldi, porque el principio activo es Sofosbuvir, realmente. Sí, pero bien, entonces sale esta medicación que es una fuente de calidad de vida para los pacientes de hepatitis C. Contándonos qué significa Sovaldi, o el Sofosbuvir, como se diga, ¿no? Es una palabra complicada, ¿no? Claro. ¿Qué significa esto para vosotros? Jolín, pues sí, significa la vida o la muerte, casi. Realmente los tratamientos que existían hasta ahora daban resultados solamente más o menos en un 50%, y encima con unos efectos secundarios tremendos, que con el interferón y demás, mucha gente no le hacían nada porque dependía de genotipo en muchos casos. Uh-huh. Y luego además también, aunque negativizaran, también pasan factura después, hay problemas con tiroides, con un montón de cosas. De repente aparece este medicamento que realmente parece milagroso, es prácticamente el 100% de efectividad. Desde luego más de un 90% es lo que se escucha por los medios de comunicación, sí. ¿No? Claro, yo puedo hablar en primera persona en relación a las terapias previas. Yo me he puesto interferón en dos ocasiones, la última con triple terapia se llama, ¿no? Con ribavirina y bocetrevir. Fue realmente un castigo físico tremendo. Y después de estar 3 meses pasándolo francamente mal, el resultado fue ninguno. Perdí el pelo, perdí peso, era, en fin, realmente fue un suplicio. Y al final no me valió para nada. Entonces, claro, comparando con esta nueva medicación, es que está a años luz. Claro. ¿Cómo habéis adquirido vosotros la enfermedad o no lo sabéis? Bueno, yo puedo hablar en mi caso. Primeramente, mi madre también es portadora. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ser que, ya sabes, se comparta en familia hasta la propia enfermedad. No. Y luego es verdad que a mí me pilló una época, la mili, donde se hacían vacunaciones masivas. Uh-huh. Y en principio no encuentro más vías de entrada. Uh-huh. ¿Vuestros casos, Ángeles, Yolanda? Bueno, yo en mi caso no. Bueno, soy afectada, pero es por un familiar, digamos. Entonces, allí los afectados no solo son las personas que están enfermas. Afectados somos todos los que conocemos a alguien, y afectados somos toda la sociedad. Porque aquí lo que estamos discutiendo ahora es el derecho a vivir o no, el derecho a la salud o no, el derecho a una sanidad pública o no. Entonces, al final, afectados realmente somos toda la sociedad, ¿no? Y yo, en mi caso, no estoy enferma, sí afectada. Ángeles, ¿tu caso? Yo lo padecí, hace como 30 años o más. Y, bueno, sí que fue, me atacó bastante bien. Pero luego se guardé reposo, se curó. Parece que me habían dicho que estaba todo perfecto. Y bueno, casi me olvidé, porque lo único que tienes cuidado es que sí, que sabes que siempre queda ahí ese residuo, aunque esté como muerto, pero que no puedes donar sangre y ese tipo de cosas. Pero parece que también es típico, pasados entre 20 o 30 años, pueda hacerse ese... esos virus que estaban latentes, que se puedan despertar. Sí, y entonces en una analítica hace un par de años se descubrió que me había aumentado la carga viral, estaban las ferritinas altas, el hierro y demás, entonces eso era síntoma de que la enfermedad, vamos, que estaba despertando el tema, ¿no? Bueno, yo no estoy en mala fase porque el fibroscan que se me hizo no había... O sea, no me había atacado al hígado, estaba bien, no había, o sea, estaba en la fase 0-1, con lo cual, bueno, pues muy bien en ese sentido, pero yo llevo la bomba de relojería dentro, suelo llamarlo así. ¿Mm? Y también no me voy a poner, por supuesto, delante de ni me voy a poner, pero que es de cajón que primero se traten los más afectados, pero que cuando después de que se traten todos los peores también quiero estar a la cola, porque yo no quiero tener ese peligro dentro de mi cuerpo. Quieres vivir largo tiempo y con calidad de vida. Sí, exacto. Bueno, Antonio, a ti te han recetado el sofosbuvir, ¿no? Así ahora que lo he dicho bien. Sí, has aprendido. Se aprende mucho haciendo radio, ¿no? Sin embargo, no te lo han administrado. Claro. Tú tienes además un caso... Yo quería comentarte eso. O sea, al principio es importante que se sepa, sobre todo las personas que no están muy relacionadas con el tema, un poco lo que sería la enfermedad en cuanto a su secuencia, ¿no? Hay un F0, que es tu caso. Sí. Me vais a perdonar porque tengo un trancazo tremendo, sí. Pero bueno, espero que se me entienda. Es la época de tenerlo, ¿eh? Suele pasar. Y pasó. Entonces, el F0 estaríamos prácticamente en un hígado sano. Hay un F1, F2, F3 y F4. Yo estoy en un F4. Este F4 también, dentro de este espectro o de este margen, hay distintos puntos también. Uh-huh. En el caso mío, yo tengo además varices esofágicas, que sería un elemento más consecuencia del punto en el que estoy en la enfermedad. Uh-huh. Es decir, no me encuentro en mi mejor momento, por decirlo de una manera eufemística. Uh-huh. Te han dicho que tienes una esperanza de vida relativamente limitada, ¿no? Claro, es lo que te iba a comentar, ¿no? O sea, yo estuve en el médico la semana pasada, él sabía, mi doctor, mi especialista, me había pedido la medicación, entendiendo que sobre todo con los antecedentes que tenía de los tratamientos anteriores y la falta de respuesta, pues que desde luego merecía la pena ponerme este tratamiento, ¿no? O sea, era obvio. Pero era obvio para él, claro, porque para la consejería no. Uh-huh. Entonces él hizo la petición del medicamento y la consejería le ha contestado que no. Entonces yo estoy, me encuentro en una situación con un F4, varices esofágicas, plaquetas en descenso, y alguna cosa más, para algún parámetro más descompensado por ahí, y la realidad es que la administración me lo niega. Y esa es mi realidad hoy por hoy. Por supuesto, esto está documentado, ¿eh? O sea, que no es algo que no pueda demostrar. Doy fe. ¿Cómo vives tú personalmente, cómo vive una persona con una esperanza de vida limitada por una enfermedad que tiene curación y que, sin embargo, la administración sanitaria deniega un tratamiento que está al alcance de la mano? Claro, en principio, el hecho de encontrarte en una situación como esta, o sea, es de una indignación que puedes imaginarte. O sea, yo, que soy una persona que llevo cotizando la seguridad social, independientemente de que llevase o no, ¿sabes? Soy un ser humano, eso es lo primero, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, vamos a abordarlo desde el lado práctico. Llevo cotizando en la Seguridad Social desde los 16 años, tengo 51. Ahora realmente necesito un tratamiento, porque no es ninguna frivolidad, es que estoy fastidiado. Y no estamos hablando de una operación de cirugía estética. Claro, que a lo mejor está muy bien, porque muerte, hay gente, ¿no?, que realmente a nivel psicológico lo afecta. Pero bueno, esto es una cuestión que o sí o te vas. Entonces, claro, yo me encuentro con que no me lo dan. Entonces te puedes imaginar, o sea, yo no puedo creer en el sistema. O sea, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo voy a ser tan tonto? Entonces te aseguro que a veces digo, joder, si se pudiera apostatar de la nacionalidad, yo me haría chino mandarín. O sea, es que no me interesa nada ser español. ¿Para qué? ¿Para qué? O indio, a lo mejor. O indio, luego hablamos de los indios, que es una vía. O egipcio. O egipcio. Sí, por eso te digo. Entonces, claro, ¿cómo lo vivo? Y luego lo vivo, desde luego, con, con una sensación de miedo importante y de incertidumbre, fundamentalmente porque no manejo nada de esta situación. Entonces, cuando uno no maneja una situación, la incertidumbre es inevitable. Claro, no, no eres el dueño de tu, ni soy dueño de mi salud, ni soy dueño del remedio para mi salud. Bueno, hay una empresa farmacéutica que es la dueña de estos, vamos, la dueña de la patente, ¿no? Que en España se, del medicamento que se administra, parece ser que vale un dineral esa medicina. Sin embargo, la producción no parece ser tan cara. Parece ser que hay una diferencia de 1000 veces entre el coste de producción y el precio de venta al público, ¿no? Y de venta no solo al público, sino al, no sé yo si llamarlo hábil o no, Ministerio de Sanidad. Sí. Que lo está comprando, ¿no? Sí, sí, así es. O sea, estamos hablando, no estamos hablando de negocio farmacéutico, estamos hablando de lucro, pero lucro, lucro, lucro farmacéutico. O sea, es exactamente... Bueno, si fuera banca hablaríamos de usura. Usura, sí, sí, usura, sí, totalmente. Estafa. O sea, el otro día nos estaban dando una charla personas especializadas en el tema sobre el tema patentes. O sea, personas que sabían de qué estábamos hablando, no de que hubiéramos leído cuatro cosas y tal. Sino personas, y entonces, algo que nos decía, no tengáis miedo de decir ante los micrófonos que os están estafando las farmacéuticas. No tengáis ningún miedo, porque es así. O sea, realmente no se puede justificar los precios, nada de que es que se gasta mucho dinero en la investigación y tal. No, no, para nada. Es una cuestión de estafa y lucro. Luego eso. Entonces, bueno, tenemos una... Además de que también se acaba de demostrar que además de estafa y lucro, engaño. Por otro lado, porque antes de ayer ha habido una buena noticia en ese sentido, buena noticia para nosotros, mala para Gilead, y es que se ha descubierto, o sea, un juez en la India, o sea, se ha determinado que la molécula del medicamento este no era innovadora. O sea, sino que había sido, o sea, se había hecho con fondos públicos y era de dominio público. Eso es lo primero, lo iba a comentar. Exacto. Que se ha desarrollado la molécula a base de fondos públicos. De fondos públicos. En su investigación. Con lo cual no tiene sentido ninguno que esa patente sea. Y la han echado abajo. Con la caída en bolsa que eso supone, o sea, cosa de la que me alegro. Y dicho sea de paso. Sí, y eso, entonces, bueno, esto va a ser una bola de nieve, porque ha empezado India, evidentemente parece ser, ahí ya nos podemos perder un poco, pero porque no somos personas especializadas en esos temas, pero parece ser que según la protección de datos de los distintos países, a lo mejor no es tan fácil en unos o en otros, pero puede ser una cuestión de más tiempo o menos tiempo, pero ya hay un precedente de que eso no tenía razón de ser y se puede caer en cualquier país. Luego, en India, a partir de ya, cualquier empresa puede fabricar el medicamento a 100 euros. ¿Cuál es el caso de Egipto? ¿Lo conocéis? Es una situación relativamente parecida a India, ¿no? En cuanto a precio, digo. 900 euros está en Egipto. En este caso, la farmacéutica lo que hace es directamente evalúa el nivel económico, la cantidad de afectados de los países, y en el caso de Egipto llega a un acuerdo porque hay muchísima gente infectada con este virus y el nivel adquisitivo es mucho menor que en Europa, con lo cual adaptan el precio al mercado al que se dirigen. Y ganan dinero con 900 euros. Exacto. Aquí el precio, no sé ahora cómo está, empezó siendo 60.000 euros. Bueno, realmente el gobierno no quiere dar ningún dato. Hemos asistido a una negociación absolutamente opaca, no, cero transparencia en el tema de la negociación. Nadie sabe realmente cuál es el precio final. Ellos lanzan un precio que nos tenemos que creer, nadie sabe cuál es el precio, porque se niegan rotundamente a dar esa información. De hecho, el ministro ayer mismo se negó a la pregunta de los medios y no quiso contestarla. Luego hay una cuestión, ¿no? Y es Gilead es una empresa, una multinacional farmacéutica que no tenía ningún medicamento en su, sino que ha comprado diferentes empresas farmacéuticas y en la estructura de poder de esta farmacéutica está gente como Donald Rumsfeld o George Shultz, ¿no? Que fueron secretarios de Estado de las administraciones republicanas de ejemplo, Russell, fue famoso cuando la guerra de Irak, ¿no? En la época de George Bush, ¿no? Sí. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me da la sensación de que estamos enfrentándonos al gigante del neoliberalismo y del capitalismo financiero internacional, ¿no? Claro, es que cuando empiezas a raspar, empiezan a aparecer unos personajes que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Es como una especie de confabulación planetaria. O sea, es una cosa tremenda. Es que yo creo que suena muy grandilocuente decirlo como tú lo has dicho, pero yo creo que es así, una confabulación planetaria para adquirir el máximo poder, el máximo lucro y bueno, a costa de lo que sea, incluyendo la vida de personas, y ya no de hablamos de personas de tercer mundo que puede ser puede ser racista o puede ser lo que sea, sino personas del primer mundo como somos nosotros, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Por supuesto que sí. Y además, si tenemos en cuenta, por ejemplo, o sea, aquí en España, que en la zona sur de Europa es donde más infectados hay, aquí podemos hacer la historia de emergencia social e intentar expropiar la patente, desde luego. Bueno, esa patente que ni siquiera parece que tiene razón de ser, ¿no? Sí, o sea, por supuesto que todo esto aparece, Yolanda ha comentado esto hace un momento, la expresión derecho a una sanidad, ¿no? Aparece en el contexto de la privatización de un proceso creciente y ya actual, no es que haya peligro de privatización, estamos en un proceso de privatización de la sanidad española, concretamente en Madrid, más quizá que en otros lugares, junto con Valencia, y aparece justamente el problema en este contexto. No sé si esto ayuda, o más bien todo lo contrario, ¿no? Pues realmente lo que está pasando ahora mismo es un cambio de paradigma total y absoluto en la manera de afrontar la sanidad, ¿no? Como nosotros la conocíamos. O sea, las farmacéuticas son auténticos conglomerados de fondos de inversión extraños y demás que van a obtener el máximo beneficio. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué nuestros gobiernos, el de España, los gobiernos europeos, consienten esto? O sea, ¿dónde están los límites que se les pone, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros? Que creo que además somos la avanzadilla de lo que pretenden que venga después. Bueno, todo el mundo quiere vivir, ¿por qué no vamos a negociar con esto, no? Vamos a cambiar completamente el concepto. Vamos, el gobierno aprueba este medicamento, el gobierno lo incluye en su vademécum, donde los médicos pueden recetarlo. El gobierno lo publicita. Pero luego, misteriosamente, ellos no saben cómo lo van a dar a los pacientes, no va a llegar y lo que están alentando es que todo el mundo se dirija a comprarlo de forma privada, ¿no? Porque ellos son los que han generado la expectativa. El gobierno nos acusa de querer automedicarnos, los que aprueban el medicamento son ellos, los que negocian con la farmacéutica son ellos y los que hacen las leyes sanitarias son ellos, ¿no? Entonces, la pregunta, habría que preguntarles por qué consienten ustedes esto, ¿no? ¿Por qué están antes los intereses de una empresa privada a los de la población, ¿no? Que somos los que pagamos los impuestos y los que les ¿cuál votamos? ¿Cuál es la respuesta que daríais a esa pregunta que tú haces? ¿Cuál es la razón de fondo de que el gobierno no autorice la dispensación de medicamentos a los enfermos? Porque podemos dar también algún dato, ¿no? Existen en España unos 800.000 hepatíticos, ¿no?, de hepatitis C, y en fase 4, la fase más complicada, unos 35.000 aproximadamente, ¿no? En torno a, sí. Y han dicho que sí, que pueden dar medicamentos, pero hasta un número de 5.000 o 6.000, ¿no? Claro. Incluso podrían llegar hasta a 7.000, incluso. A ver, ya veremos. Es que, claro, la pregunta que tú planteas, Yolanda, a mí me parece básica en todo este contexto, porque uno se plantea cuál es la razón. Vamos a ver, año electoral. Hay dinero para las cosas que se quieren, hay dinero. Para rescatar a las autopistas, 22.000 millones para Bankia. Para armamento. Dinero para armamento y no en los presupuestos del Estado. No, sino partidas en partidas especiales. Extraordinarias opacas completamente. Sí. Para eso hay dinero. Para las tarjetas B, para robar, sobra dinero, para todo eso. Pero para los enfermos de hepatitis C. Y no estamos hablando de gente con uno, no sé, o sea, estoy viendo aquí a tres personas, en el caso de Yolanda tú no eres enfermera, pero tres personas con belleza, con juventud y con altura intelectual además, ¿no? No lo entiendo. Porque a lo mejor pensando mal, yo digo, a ver, querrán esta gente por su mentalidad neoliberal y por sus, los intereses de clase que defienden, pues posiblemente podrían querer beneficiar y lucrar a una empresa farmacéutica de esta calaña, ¿no? ¿Y por qué no? En un año además electoral. Esto, o sea, a mí eso es que me escapa. Yo creo que es un problema de salud pública, o sea, que desmantelamiento de la salud pública. O sea, en realidad este problema de la hepatitis C ha saltado porque es tremendo. O sea, hay 11 personas o 12 que mueren diariamente por esta enfermedad. Entonces las cifras son tremendas. Pero en realidad debajo subyace el problema del desmantelamiento de la salud pública, o sea, hacia a la privada. Esto es lo que está ahí. Entonces, hoy será el problema, como decíamos, el problema de la hepatitis C, mañana será el del cáncer, pasado será otro. Y entonces, creo que si salvamos este, porque ahora, o sea, nosotros no nos estamos centrando exclusivamente en este, sino en la sanidad en general. Uh-huh. Lo que pasa es que de alguna manera tenemos que enfocarnos en la hepatitis C porque el día tiene 24 horas, es un problema que tenemos que salvarlo ya para que deje de morir gente y creemos que si esto se consigue se puede ampliar al resto de la sanidad. Claro, es cuestión de tiempo que nos toque a cada uno de nosotros en un área o en otra, porque están realmente sacudiendo a todos los elementos que soportan la sociedad. Sí. O sea, están atacando el tema de la vivienda, están atacando el tema de la sanidad, el tema de la educación. Vamos a decir, los pilares clásicos estructurales están siendo sacudidos. Entonces, más tarde o más temprano te toca. O sea, lo que tú apuntáis un poco es que ellos lo que quieren es socavar, denigrar la calidad de la sanidad pública para que la gente reaccione y se haga un seguro privado, en una palabra. Yo creo que en general la gente, en general, lo digo esto siempre... Un seguro privado tampoco te cubre un problema. No te cubre. No te cubre. Desde el respeto, ¿no? Pero en general la gente tenemos tendencia a pensar poco, en general, ¿eh? Y la educación quizá la orientan más hacia eso, hacia ser un súbdito, no pensar demasiado y no incomodar demasiado. El problema es que a veces dan con sectores donde, como es el caso, nos va la vida en ello. Entonces, ahí estamos entrando en un terreno tremendamente complejo. Entonces, la reacción es acción y reacción. Quizá en el fondo ellos no se esperaban tampoco, ¿no?, la reacción. No lo creo. Porque en el fondo ellos la han activado. Existe el Sovaldi, lo tengo aquí de mirar. Amigo. Claro, es que si vosotros si no hay, es que además Sovaldi, son no torpes. Aquí, ¿no? Son torpes. Te resignas. Claro, porque yo cuando he estado poniéndome las triples terapias estas de las que os hablo, oye, pues me fue mal, pues ¿qué voy a hacer? Claro. Mala suerte. Sí, yo al principio lo comparaba un poquito como cuando alguien dices, bueno, se está muriendo de hambre. En alguna ocasión creo que dices ese símil, ¿no? Se está muriendo de hambre, pero no hay comida. Claro. Y entonces dice, bueno, pues no hay comida, ¿qué le voy a hacer? Pues me muero de hambre, qué horror. Pero, o sea, ahora es que no es que no haya comida, es que te enseñan además un plato jugoso. Pero te dicen, sí, está aquí, pero no lo vas a coger. Y te estás muriendo de hambre, pero encima ves el plato jugoso. Con lo cual, además de hambre, te mueres de rabia. Y además, como dice el refrán castellano, no hay para pan, pero hay para vino. Porque, o sea, te quiero decir, no tenemos para el tratamiento, pero sí tenemos para las tarjetas negras y la retahíla que no me quiero repetir. Pero realmente llevamos años asistiendo a un ataque directo y masivo contra la sociedad, ¿no? Contra la masa social que pagamos los impuestos, que trabajamos, que respetamos las normas, que ellos nos marcan además. Y llega un momento en el que hay una línea roja, ¿no? Nosotros consideramos que esta es la línea roja. O sea, tú puedes hacer miles de cosas y a lo mejor la sociedad puede mantenerse dormida, pero realmente la vida, o sea, de verdad, o sea, nosotros uno de nuestros lemas es los recortes matan, ¿no?, nuestras camisetas, y es que ya esto es literal. O sea, es literal. Es ya la ausencia de socorro a una persona. Cualquier persona que vea un accidente y no ayude, quiere decir, comete un delito, ¿no?, de ausencia de socorro, ¿no? Nosotros consideramos que un Estado que está obligado a mantener la salud de la población, además es el contrato que tenemos nosotros con ellos. Nosotros tenemos una sanidad pública, tenemos una educación pública, tenemos una serie de cuestiones que eran innegociables hasta ahora. Y a cambio pagamos unos impuestos para mantenerla. Si alguien quiere romper ese contrato, lo mínimo debería explicarlo. Oiga, yo voy a romper este contrato. Vamos a cambiar las reglas del juego. Y si quieren, me votan. ¿no? Si este hubiera sido el discurso, pues probablemente no hubieran ganado esas elecciones, ¿no? Porque ¿quién, claro, quiere, no. ¿quién quiere perder a un familiar? Claro. ¿Quién quiere morir? ¿No? Lo han hecho de una forma indirecta, valiéndose de la democracia para desmontar el sistema democrático. Exactamente. Pero eso sí, a base de una excusa muy bien montada, a nivel también internacional, que es la llamada o la mal llamada crisis, ¿no? Sí, exacto. Genocidio económico. La excusa, sí. Sí, y al hilo de eso de que se estaba hablando ahora, también me ha venido lo de escuchar el otro día al nuestro presidente de gobierno, allí en Francia, o sea, la avenida de Francia, cuando se han ido a lo del atentado terrorista. Sí, son todos grandes demócratas. Sí, que muy bien, o sea, yo me solidarizo, por supuesto, y también yo, Jesús Charlie, ¿no? Pero Jesús Charlie y Jesús, los 11 muertos o 12 que hay diariamente por hepatitis C. Luego, oírle al presidente del gobierno que decía que es que estaban allí porque defendiendo y tal y poniéndose el derecho fundamental que tiene todo ser humano, que es el derecho a la vida, y a mí me dieron ganas de decir, pero bueno, me callo. O sea, ¿de qué estamos hablando si tienes aquí muriéndose 12 personas al día y no las salvas? Vale. Entonces, ¿cuál es, en vuestra opinión, la actitud del gobierno? Tú has mencionado, has dicho la palabra torpes. Tremendamente torpes. Pero yo te he oído decir, o he leído en algún lugar, que vas más allá. O sea. Te voy a decir, para mí la mediocridad la enfocan desde dos perspectivas complementarias, ¿no? En el fondo, ¿no? Una es la mediocridad humana, porque son tremendamente mediocres y tremendamente, ¿cómo decirte? Sí, tampoco se describe por sí mismo. O sea, tienen un corte tremendamente limitado, ¿no? Como ser humano, gente pequeña, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de la gestión, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, poco más hay que decir. O sea, realmente son incapaces de ver que cuando nosotros estamos desde la plataforma pidiendo el medicamento, tanto para las personas que están arrancando la enfermedad, porque eso va a suponer que no nos encontremos con un problema en el tiempo, un problema que es una cuestión justamente de eso, de tiempo para que aparezca, y que personas que ya estamos embarcados en el problema de verdad no acabemos muriendo, pues entonces tú me dirás a mí qué planteamiento de gestión tiene alguien que funciona de esa manera. Pues realmente ninguno. O sea, entonces yo me pregunto si piensan y si sienten. Bueno, lo de que sientan, yo creo que sienten así en la zona... El becerro de oro, son adoradores del becerro de oro. Sienten esa zona bastante, ¿no? Pero, bueno, también he leído en estos días una posible explicación a toda esta cuestión, y es que patentes que están saliendo o moléculas que están saliendo para otras posibles enfermedades, pues modernas, ¿no? O que están un poco, como puede ser el Alzheimer o alguna otra... también las farmacéuticas se quieren embolsar el gran pastizal, ¿no? Y sí. A lo mejor allí por ahí iba un poco la cosa, ¿no? Quizás sea el nuevo ladrillo, ¿no? Sí. El tema. Es el pelotazo. Estoy convencido farmacéutico. Yo creo que hay una burbuja sanitaria, ¿eh? Sí, sí. Sí, además, o sea, que está clarísimo. Aquí al lado tenemos un hospital, perdón, Ángeles, un hospital precioso, muy bonito, vacío. Sí. Vacío de profesionales y vacío de... Doy fe, mi madre ha estado. Y es verdad. De hecho, hay un edificio entero que está abandonado completamente. Y de hecho, ha habido que rescatar. O sea, eso es un contrato con una empresa, creo que se acciona. Y ha habido que rescatar a esa empresa, que es para eso sí hay dinero. Sí, hombre. Para renegociar el contrato, porque decían que no ganaban lo suficiente, ¿no? Inseguridad jurídica. No, inseguridad jurídica no. Es que quieres ganar mucho dinero a costa de. Y es una burbuja. Es insostenible, sí, lo vais a ver en unos años. O lo que se dedican a investigar en cosas que cronifiquen enfermedades, no de curarlos, porque esto de esto del Sovaldi, o sea, es algo casi raro que hayan hecho algo que realmente cura. Uh-huh. Parece ser que en realidad era para algo de cáncer y al final se dieron cuenta de que curaba hepatitis C y cosas de estas. Uh-huh. Y porque realmente lo que investigan es para cronificar enfermedades, no para curarlas. Porque si cronificas, te tienen asegurada la pastilla de por vida. Uh-huh. O sea, bueno, el gasto. Uh-huh. Tenemos aquí una canción que vamos a poner para hacer también una pequeña parada. Y a lo mejor tú, Ángeles, nos la puedes presentar. Es de Rafa Sánchez, se llama Se nos va la vida. Uh-huh. Y no la voy a poner, no voy a poner entero todo el vídeo, pero sí una parte donde... Bueno, se va haciendo la canción. Explícanos un poco cómo surgió esto. Sí, esto fue muy bonito. Yo estuve un poquito viéndolo porque estaba haciendo otra cosa y entonces no estuve en lo que es en la parte de componerla, pero Rafa Sánchez Gálvez, o sea, se ofreció a que quería ir por allí por el 12 de octubre, donde estamos encerrados desde el día 18, ya 30 días hoy. 30 días, sí. Y entonces componer una canción junto con nosotros. Entonces un grupo estaba allí con él, entonces se colocaron unos cartones pegados en la pared y un rotulador se iban uno a uno haciendo los versos. Entonces él dirigía un poco el cotarro, decía, bueno, algo que rime con tal palabra, a ver, ¿qué se os ocurre? Y tal, y entonces iban saliendo así, fue saliendo toda la letra de la canción. Uh-huh. Él le iba poniendo la música, se corregía lo que hubiera que corregir, entonces fue entre todos. Bien. Pues vamos a escucharlo y regresamos para seguir hablando, si queréis, un poquito también de la plataforma. No, por sí, cierto, sí. Que además esta canción, o sea, mañana él da un concierto en Libertad 8, en la calle Libertad 8, evidentemente, uh-huh, Madrid, o sea, uh-huh, a las 9 de la noche, y estaría encantado porque va a cantar esta canción y él quiere que vayamos gente de la plataforma a colaborar y a cantarlo con él. Uh-huh. Pero bueno, que vayamos de la plataforma y de la no plataforma, claro. Yo no sé si Antonio tú con la voz mañana... Mañana, bueno, puedo bailar. Cantar lo tengo complicado. Pero no bailo mal, ¿eh? Pues vamos a escuchar. Esta lucha tiene nombre. Estamos a este lado, mañana quizás asado, no morirnos solo en sus manos y estar. Porque el tiempo corre y vuela, nuestra contra, que nada vale más que una sola vida. Se nos va la vida. Esta lucha tiene nombre de tantas mujeres y hombres. La mentira es una vida que se va. Hoy estamos a este lado, mañana quizás a salvo. No morirnos solo en sus manos está. Porque el tiempo corre y vuela en nuestra contra. No podemos permitirnos esperar. Porque a ver cuando se enteran que ninguna vida sobra, la desesperanza no nos va a ganar. Hay personas que no están porque se fueron ya, son hermanos y hermanas. Voy a cantar y a luchar, que nada vale más que una sola vida humana. No nos valen las palabras, no nos pongan ya más trabas, tratamientos nuevos para todos ya. Y que no lo llamen muertes, porque son asesinatos. Queremos de este delirio despertar, porque el tiempo corre y vuela en nuestra contra. No podemos permitirnos esperar. Porque a ver cuando se enteran que ninguna vida sobra, la desesperanza no nos va a ganar. Hay personas que no están porque se fueron ya, son hermanos y hermanas. Voy a cantar y a luchar, que nada vale más que una sola vida humana. Personas que no están porque se fueron ya, son hermanos y hermanas. Voy a cantar y a luchar, que nada vale más que una sola vida humana. Pues estamos en directo en Radio Utopía en el 107.3, también a través de las 3 W's, radiotopía.es. Esto es un programa que estamos haciendo hoy para hablar de la plataforma de afectados por la hipoteca, por la hepatitis C, y para hablar de la salud, de la vida, ¿no? De personas que la están perdiendo debido a decisiones de nuestros administradores, nuestros gobernantes, ¿no? Que bueno, que habría que, hemos comentado, pues su catadura moral y su capacidad de gestión, pues que está en entredicho en este momento, desde luego por este caso y por otros muchos, ¿no? A todo esto, os pregunto, ¿cuál es la opinión del cuerpo de los médicos, ¿no? Bueno, pues ellos son parte perjudicada también, ¿no? En este asunto, porque cuando una persona estudia una carrera de medicina, se dedica muchos años de su vida a estudiar el hígado, a tratar enfermedades como esta, y aparece una cura y que desde las instituciones políticas les impidan curar a la gente, pues hombre, ellos también, y de hecho el mensaje que nos llega cuando visitamos a los médicos es de agradecimiento a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque estamos impulsando un poco que el gobierno haga movimientos y al final conseguiremos, porque no queda otro remedio, que faciliten su trabajo. De hecho, la asociación más importante que hay en España de patólogos, que se dedican al estudio del hígado, directamente acusó al gobierno de poner en riesgo la salud de los pacientes y animó a la rebelión a todos sus socios, que deben ser más del 90% de los hepatólogos de España. Uh-huh. Se ha creado también paralelamente, en las últimas, creo que el lunes pasado ha sido cuando, este lunes, ¿no? Cuando se ha creado la comisión, una comisión que pretende dar solución, ¿no? Desde el ámbito técnico, ¿no? Pretende. Pero la persona que preside esta comisión, que es un hepatólogo también, que se llama Joan Rodés, ha sido también, ha trabajado para la patronal farmacéutica española, ¿no? Sí, aunque él ha dicho que bueno, que ha, o sea, participado en alguna cosa, o sea, de dar ciertos consejos o lo que sea, pero que nunca ha cobrado nada de ello. Eso sí que lo ha dicho. Pero curiosamente en esta comisión no hay ninguno de los de la asociación que acaba de decir Yolanda, ni, o sea, hay ahí hepatólogos de lo mejorcito, claro, de lo mejorcito, o sea, el Jaume Bosch, que es el Jaume Bosch, que es el presidente, está Samaniego, está, o sea, el doctor Calleja, exactamente, Calleja, hay un montón de ellos, o sea, y bueno, hay muchos más, estos son los que figuran porque tienen sus cargos, pero debajo hay un montón. Bueno, no hay ninguno. Sin embargo, el gobierno ha puesto una comisión para que redacte un borrador que durará 3 semanas. No sabemos más que el doctor Rodés y poco más sabemos de esa comisión. Y como decía Mario el otro día, nuestro presidente, si quieres que algo no funcione, busca una comisión, ¿no? O sea, prepara una comisión. No entendemos por qué esa comisión. No lo entendemos porque sí, que hacen falta unas estadísticas, que parece que las cifras no están nada bien, ¿vale? Sí, pero ¿y por qué no antes? O sea, todo esto se tenía que haber hecho ya hace mucho. Entonces, él mismo, el doctor Rodés, ha dicho a las preguntas de si creían que las presiones de la plataforma de afectados por la hepatitis C habían hecho que el ministerio se moviera, y la contestación de él mismo fue sin ninguna duda. Claro, sin embargo, el ministro dice que la presión no ayuda, que vamos, poco menos que nos llamamos cones, o sea, que le estamos molestando para eso, trabajar. Eso enlaza con lo que yo decía antes, quiere súbditos, claro, gente que no moleste. O sea, exacto. Morirse calladitos. Que se callen. Calladitos, señor. No, nos vamos a callar porque aquí la gente muere, que no es una cuestión. O sea, mira que es grave que te desahucien. Es tremendo. Pero sí, es que esto es mucho más, es que te mueres. No tiene. Entonces, ¿cómo pide que no presionemos? ¿Cómo se le ocurre decir que no presionemos? Por favor, es que no, es que sí, y cada vez más. Y cada vez más. Entonces, estamos pidiendo una partida presupuestaria extraordinaria. Francia ha puesto 700 millones, por ejemplo, y por poner el ejemplo de Francia. Con menos afectados, porque en España hay muchos más afectados, encima de la mesa y sin techo. Ha dicho 700 millones y lo que haga falta. España ha puesto 125. O sea, señores, dice que va a curar a 7.000. Vamos a ver que los cirróticos en fase 4, que son ya los cirróticos, hay 30, 35 mil en España. Entonces, ayer comentábamos en la asamblea, si yo soy el 7001, ¿qué piensa hacer usted conmigo? ¿Qué explicación me da? Exacto. No. Soy el 7001. ¿Qué piensa usted hacer? Imagínate, sería un poco, buscando el símil, cargarse una ciudad de provincia pequeña. O sea, exactamente. En torno a 20 y tantos mil. 30.000 personas. Eso ahora, pero hay gente que sí, acabará llegando también claro. Sí. Entonces, esta comisión, o sea, bueno, el doctor Rodés lo que ha puesto es mucho más amplio que todo eso, que eso de los 7.000. Ha dicho tratar a todos los cirróticos, más luego los también una parte de los F3, precirróticos, más los trasplantados que generen hepatitis, no me acuerdo ahora cómo se llama, hepatitis, el apellido no lo recuerdo ahora. Bueno, o sea que... De trasplantes, sí, después del trasplante. O sea que el abanico está bastante... O sea, nosotros pedimos más todavía porque pedimos el tratamiento para todos, pero bueno, está bastante bien. Plantean dos velocidades, que es primero los más graves y luego ese plan dichoso estratégico para que se vaya incorporando el resto de los afectados. Exactamente, qué bueno, que lógico. Si fuera así, nosotros no estaríamos, o sea, seguiríamos ahí porque con un plan, o sea, lo que hay que hacer es un plan nacional. Pero resulta que, sin embargo, se han reunido el otro día con la interterritorial. Y, por ejemplo, Asturias, Andalucía y demás han pedido una partida extraordinaria, cosa que también la pedimos nosotros, y el ministro ha dicho que no, que está negociando con las multinacionales, con la farmacéutica, y que no va a poner encima dinero sobre la mesa porque entonces no puede negociar. Señor, yo no sé si el ministro sabe hacer magia y sabe curar a los 35.000 en fase cirrótica, que son los que los necesitan urgentísimamente. Ya, o sea, mañana es tarde. Ha de ser hoy y si era ayer, mejor. Pero si sabe hacer magia, que lo haga y que cure a esos 35.000. Pero si no, tendrá que usar dinero. No sé cómo se hace si no quiere poner una partida presupuestaria extraordinaria. Yo creo que este hombre vive en una realidad paralela, o sea, es que no sabe ni por dónde se las anda. Pero, lo sabe bastante bien. Sí, lo sabe. Su primer acto fue entregar un premio a Gilead, a la farmacéutica en cuestión. Claro. A lo mejor se está buscando un trabajo. Entonces, es que es probable que muchos estén buscando su siguiente trabajo, ¿no? Claro, pero ¿dónde está la línea roja? ¿Dónde terminan unos y dónde empiezan los otros? Es que ese es el problema. Claro, porque has hablado de un plan, a lo mejor en otro contexto uno confía en un plan, gobierno que ha cumplido sus promesas y sus planes, ¿no? Bien, pero creo que no es el caso de este gobierno, ¿no? O sea, que la movilización de la plataforma, me imagino que debería, supongo que vosotros decidiréis continuar en la movilización, aunque empiecen los tratamientos como apuntabas. Sí. Vamos a hablar un poquito, si os parece, de la plataforma. Antes mencionabas tú, Ángeles, que es una plataforma que no es solamente para este caso particular actual, ¿no?, de la crisis debida al medicamento, sino que opináis, y lo apuntabas tú también, Antonio, que hoy te puede tocar a ti con hepatitis, mañana te toca a otro con cualquier otra enfermedad. Es un poco una punta de lanza. ¿Cómo surgió la plataforma de afectados por la hepatitis C? Bueno, estuve casi desde el principio en ella. O sea, surge un par de personas afectadas, estaban en el tema, o sea, estaban las plataformas ciudadanas y demás, y vieron la necesidad de hacer algo. Cuando salió la ministra Mato diciendo que se autorizaba, y resulta que es mentira. Cosa de este verano aproximadamente. Sí, ¿no? Este verano. Entonces dijeron que hay que hacer algo, porque resulta que nos están mintiendo, nos están engañando, pues fue esa iniciativa. Yo contacté enseguida, porque al ver esto, a mí mi hepatólogo me había dicho, pues mira, que va a salir una cosa, en el momento que esto esté aprobado ya y tal, empezamos el tratamiento. O sea, porque yo me había negado en la fase que me encuentro al interferón antes, cosa que agradezco además porque resulta que soy genotipo 1A y después he descubierto que el genotipo 1A, el interferón, es como si te rascas. Entonces, menos mal que la intuición me funcionó. Y entonces resulta que no, que era mentira, o sea, vamos, que no, que se le llenó la boca de engañar a la gente como están haciendo con las declaraciones siguientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues nos reunimos ahí en un local. Yo busqué por internet y me encontré con algunos datos. Me encontré con un vídeo de Mario Cortés, que es el presidente y portavoz de la plataforma. Y dije, ah, pues mira, aquí hay una persona, ¿qué tal? Bueno, me investigué, encontré un email. Y había una cita para encontrarnos. Cuando llegué allí, pues podríamos ser 15 personas. No creo que fuéramos más, no sé si llegaríamos a 20. Y aquel mismo día hablamos del tema allí y planteamos constituir una plataforma de afectados por la hepatitis C. Votamos que sí y desde ese día esto estamos hablando de primeros de septiembre. Incluso os habéis constituido como asociación. Como después tal, ¿no? Nos hemos constituido como asociación, eso fue el 22 de noviembre, ¿no? Precisamente, además, por la necesidad de tener personalidad jurídica de cara a las acciones como es la que vamos a llevar este próximo lunes de la querella a Ana Mato extensible. Vale. Ahora sí que les hablamos de eso, sí. Pero vosotros lleváis desde el 18 de diciembre encerrados en el hospital 12 de octubre, incluso en algún otro, ¿no? Ha habido algunos otros hospitales que han replicado, han seguido vuestra senda. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo se hace eso? ¿Se llega allí con un saco de dormir y se tumba uno? ¿Cómo se encierra uno? Bueno, sí, previamente se había hablado ya también con organizaciones de sanidad de los hospitales y demás, y además los hospitales son nuestros. O sea, vamos, esperemos que no los que sigan siendo nuestros, que a este paso. Y bueno, vimos la necesidad de hacer movilizaciones. Empezamos en septiembre y no nos conocía nadie. O sea, si es que hacíamos alguna concentración, alguna performance que hicimos ahí por Sol y demás, nadie sabía quiénes éramos, ni qué era la hepatitis C, y mira que mueren 6 veces más que de SIDA. Pero bueno, todo el mundo le sonaba el ébola, eso sí. Se habla de una enfermedad muy silenciosa. Y silenciada, las dos cosas. Ambas. Sí, porque no es bastante asintomática. Hasta que no estás ya muy mal, no se nota. Y entonces, bueno, pues empezamos a movilizaciones poquito a poquito. Iba llegando gente y empezamos con las movilizaciones hasta que ya vimos la necesidad de algo más duro. Y votamos si se hacía el encierro. Y ya se hizo, ahí ya estabas tú también, Yolanda, sí. ¿Verdad? Sí. Bien, fue entrar, hablar con la gerencia, tuvimos una asamblea a las puertas con la prensa de hecho, y demás. El encierro se avisó, sí. Se publicitó, sí, días sí, sí, antes, se dijo, se avisó. Nosotros dijimos que íbamos a encerrarnos. Y una vez se habló con la gerencia y una vez terminada la asamblea, pues que nos encerrábamos pacíficamente. Y allí están, o sea, desde luego no tenemos ni la más mínima queja del 12 de octubre, al contrario, nos han tratado siempre muy bien. Yo, de hecho, me incorporé justamente con el encierro. Estuve intentando, fui en un par de ocasiones cuando estaba la oficina en la calle Montera. Montera, sí, estaba. Y siempre coincidía que iba y no había nadie. Y ya cuando me enteré que estaba ahí es... En el 12 de octubre, digo, ahí ya los pillo seguro. Y ya fue el momento en el que me incorporé. 24 horas. Exacto. Y luego, pues eso, al final, claro, me he quedado también alguna vez. Sí. ¿Cómo es el encierro? ¿Qué ambiente se vive ahí? ¿Qué se hace en un encierro? ¿Dormís allí? ¿Se come? ¿Se duerme? Sí, bueno, digamos que vivimos allí, hacemos turnos porque tenemos que mantener nuestros trabajos y luego aún nosotros somos enfermos, es que tampoco podemos estar allí. También nos apoyamos en la gente, o más, en la gente que está mejor. Tenemos mucha de la gente que está con nosotros está enferma, muy enferma. O sea, nosotros podemos ser un ejemplo de todavía estar bien, pero tenemos a gente que está muy enferma realmente. Y hay gente que incluso sin casi poder pasa, está allí un rato, pero bueno, la intención no es que la gente que está enferma salga más enferma, ¿no? Tenemos un sistema de turnos, las noches las hace la gente que está mejor físicamente y bueno, la verdad es que... Familiares y amigos vamos también, creciendo, también muchos familiares, aquí, muchos amigos, sí. Y es que realmente vamos creciendo. O sea, de la gente que nos encerramos el primer día, hoy, no sé, hemos crecido 5 veces más o... ¿Cuánta gente permanece encerrada de forma habitual? Oscila en el horario. más de 100 personas que están turnándose. Más de 100 personas, ¿verdad? Exacto, que vamos turnándonos un poquito, otros estamos más tiempo, otros menos. O sea, como dice Antonio, pues evidentemente, o sea, la gente que está más afectada, pues que esté menos. O sea, que no puede estarse quedando allí a dormir y demás. Y se queda gente también a veces. Pero realmente lo más importante que ha pasado ahí es, aparte de lo que hemos crecido, aparte de toda la gente que está viniendo ya, además de todas partes de España, se nos ha presentado gente para pedirnos información de cómo montar plataformas fuera de Madrid, para contarnos su caso, para que les aconsejemos, les ayudemos, o simplemente gente espontánea que viene a darnos las gracias por estar haciendo eso, al final, para toda la sociedad, ¿no? Esa pelea. Sin duda. Uh-huh. Y además estamos muy fuertes, estamos muy unidos, no, vamos, es que no vamos a parar, no tenemos nada que perder. O sea, aquí el gobierno nos ha dado cuenta de que no tenemos nada que perder, no hay plan B, es uh-huh. vivir, no vivir, por lo cual estamos dispuestos a estar el tiempo que haga falta y a pelear todo lo que haga falta. Sí, uh-huh. que digo que agradecemos muchísimo la labor de los medios de comunicación, sí. que la verdad han servido de cordón umbilical de entre nosotros. Sí, y un poco el amplificador la sociedad. Sí, y muy bien, muy bien, la verdad es que estupendo. Y nosotros tratamos de visualizar, hacer visibles casos como el de Antonio Plaza, que se vea, porque hay montones, o sea, de casos similares, o sea, muchos que estamos acompañando a los pacientes, al resto, a sus, nos, o sea, que nos acompañamos unos a otros al médico. La unión es fundamental. Con las camisetas, o sea, vamos como plataforma, no por que vayamos contra el médico, por Dios, nada de eso, sino por bueno, porque sí, presentarnos como colectivo, los informes y tal, y ser un poco piña, ¿no? Uh-huh. Entre todos. Uh-huh. Y desde luego en los casos más graves como pueda ser el de Antonio Plaza, que salgan a la luz, que se vean, o sea que aquí... Sí, yo de hecho estoy en donde me gustaría no quemarme desde el punto de vista mediático, ¿no? Claro. Supongo que habrá que dosificarse también, pero desde luego hasta ahora mismo voy donde me quieran escuchar, porque entiendo que es una situación perversa, para mí esa es la palabra. Uh-huh. Muy bien. ¿Habéis en el encierro también incluso hecho alguna performance? Sí. ¿Alguno que también ha llegado, ¿no? Con poemas, ¿no? Sí, incluso la marcha fue... Bueno, hay que hablar de la marcha. Ahora hablamos de la marcha. Pero antes de la marcha, antes de la marcha quería también que contarais un poquito el día de la cadena humana en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Porque fue la primera manifestación que montasteis. Sí. ¿Queréis contar un poquito cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué bueno, tal estuvo? Pues la eso verdad fue que... Ahora tres semanas, dos semanas y media, tres, ¿no? Fue el día 27 de diciembre, ¿puede ser? Sí. Bueno, nosotros el hecho de encerrarnos tuvo un impacto potente, ¿no? De cara a los medios y demás, pero tenemos claro que no vamos a parar en ningún momento de hacer acciones, ¿no? Uh-huh. Entonces... pensamos que estaría bien acercarnos al ministerio y rodearlo haciendo una cadena humana. Realmente tampoco sabíamos cuánta gente íbamos a ser aquel día y fue una sorpresa la movilización social que hubo. Uh-huh. Superó con mucho. ¿Me disteis la envergadura? Bueno, de es los que nos brazos, sobró muchísima gente. Nos tocamos mucho antes de que todo el mundo estuviera de la mano, con lo cual en realidad nos sobró mucha gente. Sí, le podíamos haber dado igual dos vueltas, ¿no? Al ministerio, sí. Y o más, sí. Y fue una grata sorpresa. Ahí vimos que realmente la sociedad entendía lo que estábamos haciendo, entendía por qué lo estábamos haciendo y que íbamos a tener un gran apoyo. ¿Mm? Un gran apoyo desde los movimientos sociales que ya están implicados, ¿no? Por la sanidad pública, pero había gente que se apuntaba de nuevas, había gente, algunas personas que estaban allí con nosotros nunca habían ido a una manifestación, ¿no? Y por eso insisto en que el gobierno tiene que tener muy claro que esta es su línea roja, ¿no? Que ya, ahora sí, está pasando ya... la línea roja, ¿no? Y yo creo que gran parte de la sociedad lo está interpretando así, ¿no? Por la cantidad de apoyo que vamos recibiendo en cada movilización que hacemos. Uh-huh. También habéis hecho el sábado pasado una marcha al Palacio de la Moncloa, sí. desde diferentes puntos, saliendo algunos del 12 de octubre, otros de la propia Moncloa, otros de Atocha, ¿no? Realmente todo iba seguido. Uh-huh. O sea, partía del... O sea, es 12 de octubre, Palacio de la Moncloa. Lo que pasa es que se dividía, digamos, en distintos tramos, pero iba todo seguido. La primera parte, 12 de octubre, Legazpi, se hacía corriendo. Uh-huh. O sea, eran corredores, ¿qué tal? O sea, quien se quisiera unir y demás, y se hizo corriendo. Luego, en Legazpi, entonces, eran Legazpi, Atocha, Cibeles. Cibeles, esto, Moncloa, Callao. Moncloa intercambiador y ya Palacio de la Moncloa. Entonces, cada decidimos que cada punto de estos, cada parada, se dedicara a un problema social diferente. Entonces, en Legazpi fue la juventud comprometida, en Atocha fue sanidad, porque estaba muy cerca del ministerio, en Cibeles fue esto, violencia, no, perdón, si lo diré, la memoria histórica. Uh-huh. Después en la siguiente es Callao, ¿no? Callao fue violencia de género, Moncloa desahucios, y ya después ya era Palacio de la Moncloa, que ya... Entonces, en cada parada lo que hicieron fue poetas, en lugar de manifiestos y tal, poesía social. O sea, se paraba, se leían un par de poemas o así de poesía social y se continuaba. Y era sobre el tema de esa parada. Uh-huh. Hasta terminar al final, aunque quedó un pelín deslucido, me cachis la mar, que al final, porque ya entramos en el Palacio de la Moncloa, entonces unos se quedaron y ahí, bueno, hubo un poquito de descoordinación y estaba, ¿no?, el poeta Juan Carlos Mestre, que le habíamos puesto para broche final, uh-huh, Premio Nacional de Poesía y persona muy implicada, tú lo sabes. Uh-huh. Y bueno, terminábamos con él. Allí fue cuando se produjo el que en principio nos permitían solo, nos habían dicho la delegación del gobierno que entraran 15 personas al Palacio de la Moncloa y se entregara la carta a través de las rejas, pero al final entramos 200 y luego ya el ultimísimo tramo, un poquito, ya eran 30, me parece que éramos, ¿no? Y con la prensa acreditada, evidentemente, y al final salieron y demás, llegó a salir la directora de gabinete del presidente y la carta, no, exigimos que nada de a través de los barrotes, sino que entraron el presidente y el vicepresidente a entregarla en el edificio, dentro del edificio. ¿En registro? Sí. Y entonces, bueno, pues ya se salió con la carta, allí hubo un momento pues de, claro, era adrenalina pura, ¿no? Porque es que claro, era un momento logro, tremendo, o sea, nos abrazamos unos a otros. No sé, bueno, yo creo que ese día creamos defensas en el organismo. Con mucha gente a todo esto, sí, ¿no? Muchísima, multitudinaria. Multitudinaria. En todos los tramos del recorrido, además. Todo. O sea, incluso la parte de corriendo también. Sí, también hubo mucha gente, ¿eh? Sí, no tanta, pero más de la que esperábamos. Sí, sí, yo no esperaba tanta gente. Cuando he visto, porque esa yo no la hice, cuando he visto imágenes, dije, caray, o sea, yo no creí que había ido tanta gente. Uh-huh. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que la sociedad se había enterado. Porque al principio, o sea, a mí misma, claro, mis amigos no sabían por qué yo metía cosas de esas en el Facebook y tal. Y ya, Ángeles, bueno, sí, como siempre está con cosas solidarias, pues tal, no sé qué. Y hasta que, pero que tú también, pues yo creía que era, pero entonces, ¿qué es eso? Me ha pasado a mí, contigo. Claro, uh-huh. Y entonces dices, y entonces, ¿qué es eso de lo de cómo qué? Y ya es cuando se llegan a dar cuenta de que dicen, no, es que se están muriendo 12 personas al día y hay un medicamento que nos cura, pero no nos lo quieren dar porque dicen que es muy caro, ¿no? Y resulta, ¿qué? O sea, la gente alucina. La gente es que no da crédito. Alucina, no da crédito. Y entonces, claro, salen en masa, porque incluso la gente que no estaba, digamos, sumada a la marcha, sino que pasaba por la acera o lo que fuera en ese momento que se veía, empezó a dar gritos, porque yo lo vi en muchas ocasiones, de decir, de unirse, de decir esto no se puede consentir. Hombre, con más de 100.000 afectados diagnosticados, es muy difícil que todo el mundo no conozca a alguien que tenga este problema, ¿no? Sí, porque esté sensibilizado de alguna manera cercana, además. Probablemente cercanos, familiares o amigos del gobierno serán los que no tienen a nadie. Bueno, tienen dinero, tienen dinero para pagar. Un hígado, no, sí, puede ser. De todos modos, se habla de 11 o 12 muertos diarios, pero parece ser que son 10.000 anuales. Eso me sale a mí haciendo una sencilla operación. 27. No, eran 4.000 lo que salía anuales. ¿No? En los últimos datos 4.000, eran 4.000 sí. y pico. Vale. Bueno, sí. Estáis preparando también una acción judicial, ¿no? Una querella que el lunes vais a presentar contra la ex ministra Ana Mato. Contadme un poquito. ¿Cuál sí. es la razón de presentar una querella La razón y de qué es... se le va a acusar? La razón es pues exactamente lo que contábamos antes, que este verano salió diciendo que se autorizaba y tal, luego vino lo del IPT, el informe de posicionamiento terapéutico, con el cual nos dejaba fuera, con esa letra pequeña que se hacía enorme, nos dejaba fuera el 99%. De los afectados. Solo a moribundos. Exacto, porque el 1% era el único que entraba dentro de esa... O sea, porque con esa dotación de 125 millones, teniendo en cuenta de que somos 170.000 diagnosticados, pues daba para el 1%, no más. Entonces, realmente era una auténtica mentira lo que había dicho. Entonces, lo que consideramos es que... todas esas personas que desde entonces han muerto eran inevitables, o sea, esas muertes son inevitables y esos procesos de empeoramiento de muchas personas, porque además hay que tener en cuenta que no solo es lo físico, antes hablaba Antonio, o sea, el hígado, todo el que conoce un poco de esto, el hígado es el órgano del cuerpo al que más le afecta el tema emocional y a la inversa, el tema emocional es lo que más afecta al hígado. Luego, todo esto que estamos pasando, esta expresión a la que estamos sometidos, esto de no me dan el tratamiento y sé que me quedan 2 días, esto produce una presión que desde luego a otro órgano del cuerpo le vendrá fatal, pero al hígado al peor. Yo, a mí es que siempre digo lo que me contaba un profesor del instituto, porque es que por eso me acuerdo muy bien que nos decía, es el órgano del cuerpo que más interviene en esto, es mucho más correcto decir te quiero con tu hígado que te quiero con tu corazón, porque interviene mucho más el hígado. Bueno, pues todo esto también es un problema, o sea, y que también tienen que pagar un poquito por ello. Entonces la querella se interpone por omisión del deber de socorro a Ana Mato, porque estaba entonces, y luego puede ser ampliable a los que están actualmente. Yo creo que además hay que añadir un elemento más, y es todo el entorno familiar, el entorno amistoso. Además. O sea, porque es como tú estás en el epicentro, pero tú irradias. Entonces son como círculos concéntricos, ¿no? Yo tengo, inmediatamente después de mí, tengo a mis hijos, a mi madre, a mi chica, a mi pareja, mis amigos, mis compañeros de trabajo, y va irradiando. Y la gente te aseguro que lo vive mal, ¿no? O sea, muy mal. Claro. Muy mal. Uh-huh. Y he sido quizá más consciente ahora mismo que de alguna manera tengo cierta repercusión, que han aparecido en mi Facebook gente que yo hacía 20.000 años que no veía y han aparecido con una fuerza. Antonio, ojo, lo que necesites, tal, no sé qué. O sea, que realmente te das cuenta que el dolor, de alguna manera, no solamente se queda en un foco pequeñito, ¿no? Sino que... Va funcionando e irradiando. Uh-huh. Y eso es tremendo, ¿eh? Es importante también, ¿eh? Luego también, aunque se irradie, también ellos te transmiten como un pie en apuntas, ¿no? La fuerza para seguir. Sí, sí, no, es importante, ¿no? Pero muchas veces también te piensas y dices, joder, pero qué innecesario todo esto, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Fundamentalmente eso, qué inútil. Uh-huh. También tenéis previsto un viaje el martes. Estáis que no paráis, ¿no? Sí. Contadnos. Vais a Bruselas nada más. El día 21, ¿no? El miércoles, estamos en Bruselas para, bueno, promocionar la marca España, la recuperación económica española y sus bondades. Y, bueno, pues vamos a poder hacer allí una ponencia, ¿no? Se van a leer dos. ¿En el Parlamento Europeo? Sí, en el Parlamento Europeo. Y vamos un montón más de compañeros a apoyar, a hacer una concentración allí, a entrevistarnos con todos los parlamentarios que podamos, a explicar nuestra situación y a que esa presión que estamos ejerciendo, llevarla también a Europa y bueno, que el gobierno un poco, pues sus compañeros europeos vean lo que hacen ellos, qué gestión económica y de recursos tienen, ¿no? Uh-huh. Además en Europa Vamos a intentar poner en competencia, estamos armándola un poco, aconsejándonos por gente que entiende más que nosotros, también contra la farmacéutica, ¿no? Por abuso de la patente y de la competencia. Uh-huh. O sea que vamos a intentar tocar todos los palos que podamos allí también. Uh-huh. Tenéis también, bueno, si quieres apuntar alguna cosita más de lo de no. de Bruselas. Sí, que nos vamos a intentar visualizar, bien. Pues uh-huh. Habrá actos de todo tipo, organizaremos por allí en la Plaza de Luxemburgo, creo que se llama, que está al lado del Parlamento, visualizaciones de tipo pues performance relacionadas con el tema, todo lo que nos haga visibles, que parece ser, yo he estado en contacto estos días con David Hammerfeld, que se llama, que es una persona que está con 70 o ONGs allí y en defensa de la salud pública, y yo le preguntaba, bueno, pero Francia está enterada de nuestro problema y demás, y dice, sí, o sea, lo saben todos, todo el mundo está, o sea, saben de qué vais, o sea que sí. Y bueno, nos están preparando también allí, poniéndonos fácil que podamos hacernos visibles, o sea que a eso vamos, y como vamos invitados por el Parlamento Europeo. Vosotros, supongo que habéis recibido apoyos de gente, organizaciones, a título individual seguro, ¿no? Sí, hablabas sí, tú, Antonio, sí, hace un momento de simple Facebook, ¿no? Sí. Pero a nivel un poco más institucional, organizaciones, asociaciones, colectivos. La carta que entregamos a Rajoy con nuestras peticiones la firmaron entre partidos, organizaciones, sindicatos, colectivos, de 90. O sea, llevaban colectivos del ámbito sanitario. Del ámbito sanitario y bueno, de aquí la plataforma afectados por la hipoteca. O sea, quiero decir, todos los colectivos que están implicados en las movilizaciones sociales, todos los sindicatos, todos los partidos, excepto, por supuesto, del que gobierna. Bueno, un respaldo masivo. Asociaciones de otras enfermedades también. O sea, que ya digo, la carta la firmaban solo 90. Organizaciones y asociaciones. Muy bien. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede aportar a vuestra causa? ¿Cómo podemos ayudaros más? Pues se puede, quien quiera, descargarle el impreso de hacerse socio en la página web, que es plataforma de afectados por hepatitis C.org. Allí está la plantilla de descarga, son 5 euros mes, o sea, si se quiere pagar anual, pues serían 60. Allí está el número de cuenta, pues donaciones, porque nosotros no nos patrocina nadie, o sea, nos autosubvencionamos, no tenemos patrocinio de nadie. Pero sí tenemos personas que han hecho donaciones, que dicen esta causa, yo puedo aportar y aporto, tenemos pues eso, como podemos nos vamos haciendo con algún ingreso para todo lo que, pues desde cartelería hasta lo que hace falta, ¿no? Pero autosubvención, las donaciones. Os ha acusado el Partido Popular de que estáis muy politizados. Bueno, ellos sí que están politizados. Sí. Como cuando te va la vida en ellos, yo creo que el tema del politizamiento es lo que menos te importa, me imagino. Una de las bases de la plataforma es no que respetamos cualquier pensamiento político. No tenemos una afiliación política. Está en los estatutos. Lógicamente, todos los partidos. O sea, es difícil ver a todos los partidos, desde el centro-derecha hasta la izquierda, unidos, firmando una misma petición. Esto no es algo muy fácil de ver, ¿eh? No. Entonces, quiero decir, UPyD o Ciudadanos no son sospechosos de partidos izquierdistas, también está apoyando Podemos, quiero decir, Izquierda Unida, el PSOE, o sea, al final, digamos que no es tan fácil unir a todo el espectro social, a toda representación, menos ellos. Ellos como partido, porque sí, muchos de sus votantes estaban acompañándonos en la marcha y sí, muchos de sus votantes nos han manifestado su vergüenza, ¿no? Y ante este tema. Entonces, realmente politizados, bueno, no sé, la política es la que están haciendo ellos, ¿no? Contra los enfermos. Realmente esto es un acto de voluntad política, o sea, aparte de que esto de cualquier acto de la vida es un acto político, más sois víctimas de una gestión política, claro, lógicamente, pero que no confundan, en algún grado tiene que haber por lo menos la mención de la política. Claro, que no, que no confundan el que nosotros no nos negamos a ninguna ayuda, venga de donde venga, porque la necesitamos. Claro. Entonces, si nos quiere ayudar el partido X, pues que nos ayude. El tema es que no somos herramienta política de nadie. Eso es otra cosa. Sí. Eso es sí, otra que cosa. Sois apartidistas, o sea, y que sois independientes y autónomos. En los estatutos dice que no tenemos color político. Uh-huh. O sea, bueno, pues no sé si... Yo, desde luego, has dicho tú una palabra ahora, Yolanda, que me quedo un poco con ella, la palabra vergüenza, ¿no? Yo ahora mismo, después de hablar con vosotros y después de haber indagado sobre todo el problema, pues me siento avergonzado de pertenecer a, o de ser, tener este gobierno. Me siento avergonzado de las personas que supuestamente nos representan y nos gobiernan. Y yo, desde luego, os doy todo mi aliento y todo mi ánimo y espero que de verdad esto se acabe, este problema, y surja la solución y la gestión adecuada, sobre todo, que es lo que se necesita. Y pues no tengo mucho más que decir. No sé si queréis añadir. Nada, que vamos a seguir peleando y que bueno, que esperamos que toda la sociedad entienda la magnitud de esta lucha, ¿no? Y lo que puede representar. Sobre todo por eso, porque la perspectiva es la que hay. Entonces, cuando no hay perspectiva, pues tienes que estar ahí. Sabes que no hay otra. Muy bien. Sí. Pues Ángeles, muchísimas gracias por venir. Pues, tratamiento para todos. Ya mismo a los cirróticos, ya mismo, ¿eh? Uh-huh. Urgente. Que los recortes matan, que el neoliberalismo mata, ¿no? Sí. Y que Yolanda, muchas gracias. Muchas gracias. Tony, muchas gracias. Gracias a ti. Y es nunca mejor dicho... Salud para todos, ¿no? Salud. Vamos a quedarnos a escuchar una canción para finalizar el programa, que es, el autor es Antonio. Sí, yo soy músico y tengo una banda, Afinación Dada, y hice una pieza instrumental, que en su momento le puse un título, Chi fa la paga, en italiano, quien la hace la paga. Te aseguro que en ese momento no pensé en nadie, ahora quizá no sea tan inocente mi pensamiento. Mm-hmm. Pues vamos a escucharla. Muchas gracias, hasta pronto, hasta la semana que viene, amigos. Hasta luego.